Agencia Ron presenta. Mira eso. ¿Qué cojones le pasa a todo el mundo? ¿No ven que lo que estoy buscando es la paz? ¿Por qué siempre atacan mi edificio? ¿Por qué no pueden dejarme en paz? Ese maldito Gaemon. No creía que se atreviera a atacarme. No mientras yo tuviera en mi poder el código de Argus. Está claro que se cree capaz de arrebatármelo por las malas. Que lo intente. Por lo que veo por las cámaras de circuito interno, no tiene poder de ataque suficiente para ganar a mi fuerza Atlas. Mira cómo huyen sus soldaditos. Argus. Cinta 22. ¿Qué pasa, coronel? ¿Tienen miedo tus soldados? Ese Gable. Ese que me amenazó. ¿Quién se creía que era? Mi fuerza Atlas ha pasado por encima de su ejército sin esfuerzo. Tanta amenaza y mira lo fácil que ha sido acabar con su ataque. Fácil. Quizás demasiado. Es posible que... ¿Qué es eso? Viene de fuera. Conecto las cámaras de fuera del búnker y veo a... ¿Es Sherman? Joder, claro que es Sherman. Albeniz, o como mierdas quiera que se llame ese traidor. ¿Cómo ha conseguido encontrarme? Y no está solo. Esa será Torf. Hablando de traidores. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué le va a hacer a ese...? Están locos. Esos dos están enfermos. Han matado a esos tres como si nada. Como si no tuvieran remordimientos. Un momento. ¿Esos que han matado, quién eran? No llevan el traje de la fuerza Atlas. ¿Eran soldados de Gable? ¿Y ahora quién apunta a Torf? ¡Jackson! ¡Ese hijo de puta también sabe dónde estoy! ¡No me jodas! Queda alguien en la ciudad que no sepa dónde está este búnker. Se supone que era un búnker secreto. Y a las puertas están todas las personas que quieren matarme. Pero puede que no sea tan malo. Si Torf está apuntando a su antiguo compañero, quizás se acaben matando unos a otros. Lo mismo estos malditos traidores acaban siéndome útiles y se matan unos a otros. Dispárale. Venga, le tienes a tiro. ¿A qué coño esperas, puta? ¡Dispárale! ¿Qué? ¡No le ha dado! Ha fallado a propósito. ¿A qué están jugando? ¿Y ahora cierra? ¿Ahí había una compuerta? No entiendo nada. Y ahora se dirigen hacia aquí. Se supone que este búnker es inexpugnable. Pero si han llegado hasta aquí... Está bien, Frank. Contrólate. Aún no han entrado. Y nadie dice que puedan entrar. Todavía estoy a tiempo de pedir ayuda. ¿Seguridad te habla? Soy Jones. Necesito ayuda. Perdone, ¿quién ha dicho que era usted? Serás estúpido. Soy Frank Jones Jr., tu jefe. Y te estoy diciendo que estoy en peligro y necesito ayuda. Envíame a un contingente de la Fuerza Atlas a los túneles bajo el edificio. No va a ser posible, jefe. ¿Cómo que no es posible? ¿Eres imbécil o qué? ¡Te estoy dando una orden! Pero, jefe... No es que no quiero obedecerle, es que estamos saturados. ¿Saturados? El ataque al edificio ha acabado. ¿Por qué cojones no puedes enviar a nadie? Ese no es el problema, jefe. El problema es la explosión. ¿Qué explosión? Alguien ha lanzado una granada dentro del vestíbulo del cerebro. La seguridad se está encargando de las víctimas. Que le den por culo a las víctimas. Envíe ahora mismo a alguien. Lo siento, jefe, pero tengo que dejarle. Necesita mi ayuda. Intentaré mandar a alguien en cuanto pueda. ¡Hijo de puta! Estoy rodeado de incompetentes. ¡Nadie me hace caso! ¡Voy a despedir a todos esos inútiles de mierda! Estoy solo. Siempre estoy solo. No puedo esperar ayuda de ninguno de estos. ¿Por qué no encuentro a nadie competente? Está bien. Tengo que salvarme yo solo. A ver qué tengo por aquí. Recorro el búnker. No solo la habitación de los monitores a la entrada, sino también la cocina, el baño y la habitación donde he estado durmiendo. Este búnker es enorme, pero no encuentro nada que me sirva. En la cocina no hay cuchillos, solo comida de M&D en la nevera. En el baño ni siquiera hay una cuchilla de afeitar. Y en la habitación... Un momento. En el armario de la habitación había un par de espadas antiguas. Una japonesa y otra romana. ¡Mierda! Ahora me acuerdo. Le dije a Dayan que las llevara a mi oficina cuando las vi. No hay nada que sirva en esta mierda de búnker. Vuelvo a la entrada, donde los monitores, y vuelvo a buscar. Pero quitando las pantallas y los controles, lo único que hay en la sala es una alarma antiincendios y unas máscaras antiguas al lado. ¡Mierda! Están introduciendo el código. ¿Cómo tienen el código? Solo lo sabemos Dayan y yo. ¡Dayan! ¡Esos hijos de puta tienen a Dayan! ¿Y qué hago yo ahora? Si lo único que tengo es una alarma. ¡La alarma! Si están al lado de las máscaras, eso significa... Muy buenas, jefe Jones. ¿Se acuerda de mí? Sherman. Bueno, en verdad no me llamo así. Ya se lo dije en la grabación. Mi nombre es Arthur Albeniz y ya conoce a mi hija. Eres una maldita traidora, Torf. Carla. Hemos llegado al final del trayecto, Jones. Lo prometido es deuda. Prometí que te mataría y eso es lo que voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Jones, has estado utilizando todo lo que me importa para hacerte con el control de la ciudad. ¿Te crees que eres el César? Que eres el dueño y señor de la ciudad y que te mereces ese honor. Pero no eres nadie, solo un hombre con la labia suficiente como para conseguir que un puñado de hombres sin cerebro te sigan. Y además con la suerte suficiente como para encontrar el trono de Atlas vacío. Me he ganado todo lo que he conseguido en esta vida. Has robado todo lo que has conseguido en esta vida. Robaste mis inventos para conseguir robar el puesto de presidente de Atlas. Controlaste a mi hija para matar a los que te estorbaban en el ascenso a ese puesto. Tú me ayudaste para que pudiera controlar a tu... hija. Serás cabrón. Es tu hija. Utilizaste a tu propia hija. Y dices que soy yo el malo. Torf, ¿por qué sigues a este hombre? Por mucho que sea tu padre, te utilizó para matar a gente. Veo cómo este tal Albeniz sonríe mientras hablo con Torf y saca del bolsillo un aparato que se acerca a la boca. Es el controlador. No le creas. No me mientas, Jones. Mi padre nunca haría eso. Sigues controlándola, por eso te sigue. ¿Cómo te atreves a echarme en cara nada de lo que haga mientras tú controlas a tu hija para que haga tu trabajo sucio? Es mi hija. Sé lo que es mejor para ella, pero tú, solo haces lo que es mejor para ti, sin pensar en a quién le haces daño. Pues lo siento mucho, jefe, pero ahora eres tú quien va a sufrir el daño. Ah, por cierto, los tres cadáveres de ahí fuera eran de un comando especial del ejército. Veo que no somos los únicos con ganas de atraparte. ¿Ves ahora que si tu forma de actuar te crea tantos enemigos, es que algo estás haciendo mal? ¿Y cómo sabías dónde encontrarme? Tu secretaria nos lo dijo. Ella no quería. Carla tuvo que hacerle mucho daño para que nos lo contara. Te costará encontrar una secretaria tan leal. Pero claro, tampoco te va a hacer falta una secretaria cuando acabemos contigo. Eres un psicópata, hijo de puta. Ahora que lo pienso, ¿cómo lo supo el ejército? Quizá tu querida Diana al final no era tan leal. No te atrevas a hablar mal de ella. Era la mejor empleada que se podía tener. Y no se merecía lo que le habéis hecho. Dayan era leal. No lo era. Ella me dijo que trabajaba para el ejército. Nadie está de tu parte. ¿Qué has dicho? ¿Ella te dijo eso? No. Bueno, quiero decir... ¡Carla! Ella dijo... Mientras padre e hija discuten, me acerco poco a poco a la alarma de incendios. Tengo una posibilidad. Antes de que llegue, veo como Albeniz vuelve a usar el aparato para controlar a su hija. Dime. Dime la verdad. Dime qué te dijo la secretaria y no me contaste. Me dijo que no trabajaba para Jones, que trabajaba para el ejército. ¿Y por qué no me lo dijiste? Padre, es que yo... Le pega una bofetada a su hija tan fuerte que hasta ha tenido que hacerse daño él. Estoy disfrutando. Y eso que se supone que me van a matar. Parece que tu juguetito empieza a fallar. Me he cansado de ti y de que te interpongas entre mi hija y yo. Antes de que dispare, he llegado a la alarma y tiro de la palanca para activarla. ¿Qué pretendes conseguir con eso? ¿Que alguien venga en tu ayuda? Mientras se distrae un poco con la alarma e intentando asustarme más rápidamente, abro el compartimento de las máscaras y me pongo una esperando que el sistema antiincendios sea tan viejo como yo pienso. Se me quita el nudo del estómago cuando los chorros de gasalón salen disparados llegando al Ben y a su hija. No me has dado. ¡Hijo de puta! No ven nada. Y el gas les hace toser. Están indefensos. Me acerco por detrás al Ben. Le quito el arma y le golpeo la nuca con ella. ¡Padre! Yo me quedaré con esto. ¿Dónde estás? Tampoco vas a necesitar tu arma. También dejo noqueada a la hija con la culata de la pistola. ¿Creíais que podríais conmigo? ¡Nadie puede conmigo! Despierta, Sherman. ¡He dicho que despiertes! ¿Qué está pasando? ¿Reconoces el aparato que tienes delante? ¿Dónde estoy? Contesta a mi pregunta. Sí, reconozco ese componente. ¿Para qué sirve? Vete a la mierda. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué sirve? El muy idiota intenta escupirme. No se ha dado cuenta de que hay un cristal entre él y yo. ¿Para qué ibas a utilizar esto? Eres un cabrón con suerte. Es todo lo que has tenido hasta ahora. Suerte. Y lo peor de todo es que eres tan sumamente gilipollas que no te das cuenta de que solo eres un suertudo. Te crees Dios, pero solo eres un hombre afortunado demasiado idiota para no darse cuenta de lo que sucede a su alrededor. Solo quiero que sepas que por mucho poder que te creas tener, vamos a acabar contigo. Vamos a destruirte y arrancarte la cabeza. La única pega es que ya estarás muerto y no podrás ver los vítores de la gente cuando colguemos tu cabeza de lo más alto de mi edificio. Me he cansado de este maldito traidor, así que saco el aparato controlador y me lo acerco a la boca lentamente para ver su expresión de horror cuando se da cuenta de que todavía sé usar el dispositivo para controlar a su hija. ¡No! ¡No lo hagas! ¡No vuelvas a usar a mi hija! ¡Carla! ¿Dónde está mi hija? ¡No hagas nada de lo que te diga! Y se suponía que era el más listo. Ni se ha dado cuenta del cristal que nos separa, ni de que su hija está detrás de él. Golpéale la cabeza. ¡Ah! ¿Para qué ibas a utilizar esto? ¡Ah, hijo de puta! Otra vez, Torf. ¿Cómo te atreves a volver a utilizar a mi hija? Recuerda que tú me enseñaste cómo hacerlo. Por última vez, ¿qué tenías pensado hacer con este dispositivo? Te mataré. Te mataré. Dispárale en la rodilla, Thor. Sí, jefe. Se le están acabando las pilas a este trasto. Dispárale en la rodilla. Sí, jefe. ¡No! Contestaré. Detente, Thor. Contestaré. Te escucho. Es un componente de la tecnología de Argos. Es lo que conecta todos los dispositivos. Cámaras, pantallas. Todo lo que es el sistema de vigilancia entre sí. Mediante impulsos eléctricos. ¿Para qué ibas a utilizarlo? Me iba a apoderar de la tecnología para usar Argos en mi favor. Tenemos que pasar otra vez por esto. Me vuelvo a acercar el aparato controlador a la boca. Enseguida, y antes de que diga nada, veo en su rostro cómo entiende que no me creo su mentira. Está bien, está bien. Sin mentiras. Con este componente y con el trabajo que estuvo haciendo Philip cuando lo retuvimos. ¿Sí? ¿En serio voy a tener que volverte a amenazar? Será la última vez. No hace falta. Con todo eso, el aparato de control con el que manejamos a mi hija, iba a conseguir lanzar una onda capaz de conseguir que todos los habitantes sean controlados, igual que mi hija. Excelente plan, Sherman. Casi es digno de mí. Pero nada de esto funcionará sin Philip y su trabajo. Quizá yo podría completar el trabajo, pero sin los componentes que tengo en el escondite. Lo que Philip construyó, todo es una teoría absurda. Supongo que lo que intentas es ofrecerte a hacer el trabajo. Supongo que quieres hacerme ver que aún eres útil para mí. Tienes suerte. Me has convencido. Torf, ve y recupera los aparatos que fabricó el Dr. Noble cuando le tuvisteis retenido. Sí, jefe. Muy bien, Sherman. Me llamo Arthur Albeni. Eso no me importa. Lo único que necesito de ti es que seas capaz de hacer lo que me acabas de decir. Ya no necesitaré Argos para nada más. Ni siquiera mi ejército. Cuando tenga esta tecnología, la ciudad estará a mis pies. Agencia ROM, tu productora podcastil de audioseries, te ha ofrecido Argos. Síguenos en www.agenciarom.es. Agencia ROM, porque no solo es escuchar, es imaginar.